Yo tengo mi puesto, Pina y Elsa Colecciones, que las esperamos, el puesto 40, que es joyería y bijú. También tenemos Ángel Mio Cid, que es indumentaria, y Pasteles Abuelas Felas, que hoy nos acompañan. Estamos en el puesto 40 y ya es la novena, séptima o la novena. Y bueno, les voy a mandar un beso muy especial a todas mis clientes, a las chicas del Hospital Marcetti, a las chicas de Máximo Paz, a las chicas de Santa Rosa, de Lomas, de Temperley. Les mando muchos cariños, muchos besos y le agradezco por la confianza de venir a comprar a nuestro puesto. Y acá con todas mis compañeras, muy felices del espacio que nos brindan para poder vender nuestros productos. Muy linda la jornada, mucha gente, muchas visitas en el negocio, así que estamos felices de compartir el Día de la Mujer todas juntas en la plaza. Realmente es muy importante porque yo me dedico a la venta, así que tenemos los tres puestos con mis hermanas y bueno, es el ingreso nuestro. Mira, las ventas están bien, no han bajado, pero tampoco han subido, así que estamos bien, como ni bien ni mal, estamos bien como siempre. Viene, consulta, busca precio, te pide cositas que por ahí no consiguen en Cañuelas o algo en específico que quieren realizarse personalizado, así que podemos hacer alguna personalización en anillos, cadenas, todo eso lo podemos hacer.